Este jueves 13 de febrero, La Voz de la Victoria abre sus puertas a la tercera temporada de Anhelos y Realidades. En esta emisión se tratará el tema producción, distribución y comercialización de los productos agropecuarios en Ciénaga de Zapata. Y contará con la presencia de directivos de la Delegación Municipal de la Agricultura, la CCS Antonio Mauri, la empresa de acopios de Jagüey Grande y la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata. Les esperamos por el 4598-7156 y la página de Facebook Anhelos y Realidades RV Victoria. Sus inquietudes tendrán la respuesta adecuada.